tope de faltas y les permite retirarse para amamantar. Los varones también son alcanzados por el beneficio en el caso de ser padres mientras estudian, pero con 10 inasistencias tras el nacimiento de su hijo. Qué loco que cuestiones obvias sean noticia, ¿no? Aumenta la tensión en Medio Oriente. Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza en lo que constituye uno de los momentos de mayor tensión en la región desde el bloqueo israelí iniciado en el año 2006. La cifra de palestinos muertos se había elevado ayer a 15, incluidos 9 civiles, 2 bebés, un niño y una mujer embarazada. Mientras tanto, Israel anunció la convocatoria de 30.000 reservistas de cara a una posible intervención militar en territorio palestino. Eso de los bebés, que dicen que a veces es propaganda, uno de los bebés es el hijo de un periodista de la BBC. Navidad sin tregua en Colombia. El gobierno colombiano rechazó la posibilidad de un periodo de no agresión por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, luego de que la guerrilla de la FARC insinuara la posibilidad de efectuar una tregua unilateral. El lunes, los negociadores de ambas partes retomarán los diálogos de paz en La Habana. Vamos a escuchar a Carlos Lozano, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, y a la congresista Gloria Cuartas. La guerrilla de las FARC, en este fin de semana, por boca de su vocero Iván Márquez, me ha dicho que recibe con interés esta solicitud de tregua y que el secretariado la va a discutir, analizar en profundidad y en pocos días darán una respuesta. Tengo mucha esperanza que se pueda avanzar en, no solo en Navidad, sino crear unas condiciones para que la población civil, en el marco del conflicto social y armado, sea respetada. Es urgente que haya un cese de hostilidades. San Lorenzo vuelve a Boedo. El regreso de los cuervos al predio donde funcionó el viejo gasómetro será posible gracias a una ley aprobada ayer por unanimidad en la legislatura porteña. A partir de ahora se abre un periodo de 6 meses para negociar con Carrefour, actual dueño del inmueble, la venta del terreno. Si no se llega a dicho acuerdo, el predio será expropiado para poder restituirlo a la institución azulgrana. Escuchamos una institución azulgrana, un cuervo de verdad, que nos cuenta esto. Cada día estoy más agradecido a mi padre por hacerme hincha de San Lorenzo. Patricio Fritz, nuestro operador, hablaba ahí. Qué grande. 20 minutos, 20 de grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Gran tema para un gran viernes. Gardelitos, Cobarde para Amar. Dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo que no quieres ver el sol. Alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando en vano una razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente ella sigue esperando tu canción, sentada en el camino mirando su reloj. Y tal vez nunca te atreverás a hablarle, tienes miedo de ser un tonto más. Ay, si pudieras romper ese cristal, tocar su cuerpo y amarla de verdad. Eres un hombre tan simple como yo, cumpleaños a mí. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz, feliz no cumpleaños te doy. ¿A mí? A tú. ¿A mí? Brindemos por el día con dos tazas de buen té. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿Quién cumpleaños hoy? Garrincha. Garrincha Tribilín, Fernando Sete, nuestro operador estrella, nuestro conductor, rueda de auxilio, el alma mater, uno de las alma mater de llevarlo puesto. De hecho, hasta Patro Klimesuk se vino hoy, está del otro lado de la burbuja, de la pecera. Hoy es uno de esos días donde, para todos aquellos que están del otro lado de la radio, para todos aquellos que están escuchando, que se están levantando, que están arrancando su día, les queremos contar que la vida de la tribu nuevamente vuelve a pasar por fuera del estudio. Totalmente. Está hiperpoblado la casa de Lambaré 873. Sí. Se vino Pato Klimesuk. Sí. Es el cumpleaños de Fernando Sete. Pato es gris. Hablamos de San Lorenzo. Está con su camiseta y sus colores pegados en el pecho. Y además están deleitándose con unas facturas de las cuales vimos pasar pocas por acá por el estudio. Bastante poco. Una cosita nada más. Si tienen Facebook, entren a el Facebook de Ella Allers. Ella es como ella, con H, Ella Allers, con doble L también. Es la abuela de Sete, que puso en su foto de portada a un Sete de primer año de secundaria, una cosa así, que es delicioso. De vuelta, H-E-L-L-A, Allers. Fíjense. Decíamos en los títulos que una de las noticias del día de ayer, una de las grandes noticias del día de ayer, fue la orden judicial, la resolución judicial del juzgado federal número 2 de Jujuy, a cargo del juez Fernando Poviña, que decidió procesar a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y a Alberto Lemos por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada de 29 personas en la provincia de Jujuy durante la última dictadura militar. ¿Qué es esto? Esto es ni más ni menos que un paso más en aquella causa judicial que se abrió que se reactivó hace no mucho tiempo, donde se busca ya no juzgar la responsabilidad de los militares, de los responsables políticos del régimen militar durante la última dictadura, sino también la complicidad patronal. En este caso estamos hablando del dueño y el administrador del Ingenio Ledesma, una de las empresas tal vez emblemáticas en esto de la complicidad de empresarios, de empresas con militares para desarticular la organización de los trabajadores, la resistencia de la clase trabajadora que había llevado hacia mediados de la década del 70 a situaciones que efectivamente los empresarios no podían soportar. ¿Qué pasó ayer? Finalmente, como decíamos, se dictó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier en el caso de 29 personas que responden a dos casos distintos. El primer caso, tal vez el más conocido, es la noche del apagón. Claro. Una noche en la cual desaparecieron 26 personas, 26 activistas, dirigentes, sindicales, pobladores del pueblo de Libertador General San Martín, donde está instalado el Ingenio Ledesma. Y en el cual la desaparición consistió básicamente en que a la noche se cortó la luz, luz que es provista al pueblo por el propio ingenio Ledesma. Ahí sí bajaron la palanca, diría. Bajaron la palanca, literalmente, utilizando una palabra devidesca. Sí. Y en camionetas de la empresa, los miembros del ejército fueron casa por casa levantando, secuestrando y posteriormente asesinando a trabajadores, a miembros del pueblo que resistían la acción de la empresa. Hasta ayer estaba esto que decís vos, era compartido por toda la gente del pueblo y era Vox Populi, pero de todas maneras ayer se comprobó judicialmente que fue la propia empresa la que posibilitó el secuestro a partir del préstamo de los vehículos. Sí, ayer lo que se hizo más que comprobar fue dictar el procesamiento. El procesamiento es una instancia donde el juez reconoce que existe semiplena prueba para continuar con la investigación y para llevar adelante la investigación, que posiblemente culmine en un juicio oral más temprano que tarde. Pero efectivamente, como decíamos, tanto los 26 desaparecidos por la noche del apagón como los 3 desaparecidos que fueron, ni bien se inició la dictadura militar, entre los cuales se encuentra Luis Aredes, el intendente del Libertador General San Martín y el médico del sindicato de trabajadores del azúcar de Ledesma, también fueron unificados en estos dos casos, los de los 3 desaparecidos del principio y los 26 de la noche del apagón, fueron unificadas en la misma resolución del Juzgado Federal número 2 de Jujuy. Estamos en comunicación con Eva Arroyo, ella es de Hijos de Jujuy, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos la comunicación. Hola Eva, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda de FM La Tribu. Hola, buenos días Luis. Eva, contanos cómo recibieron la resolución de ayer donde se dictó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Y bueno, te imaginarás que es un hecho histórico, ¿no? Un poder económico tan grande, la verdad que todo el mundo festejó. Uno de los poderes económicos más grandes de esta Argentina está siendo tocado por la justicia, desde una provincia y desde un pueblo, que es un pueblo del interior de la provincia y desde el interior del país. Esto es un hecho histórico, es un hecho histórico muy importante. Creo que todavía de la emoción todo el mundo no dimensiona todo lo que logramos, mirá. Claro. Uno podría hablar de las cuestiones procesales, de las pruebas que hay contra Carlos Pedro Blaquier. Recordemos, uno de los principales terratenientes de la Pampa Húmeda y al mismo tiempo uno de los dueños del azúcar del país. Pero exacto. Creo que hoy por hoy tal vez sea más interesante volver a hablar de qué es lo que se está sintiendo ya no allá en la provincia de Jujuy, ya no respecto de la justicia de por los hechos que sucedieron hace 36 años, sino respecto a la situación actual. ¿Cómo se vive esto en términos de la recuperación de la dignidad de un pueblo? Porque hacer justicia del pasado es también pararnos distinto frente al presente. Nosotros hemos tenido digamos, del medio de años para esta parte, desde que ha sido citado indagatoria, una sucesión de hechos desgraciados dentro del pueblo de Ledesma, con la empresa hostigando en el sentido de alimentando, digamos, el rechazo hacia los testigos. Ha sido muy duro, el rechazo hacia los testigos, propagando digamos, el temor de que se va a ir de la provincia, del país, y que los miles de trabajadores que trabajan en la empresa van a quedar sin empleo. Entonces han sido unos meses bastante tensos, ¿no? Yo creo que no te olvides que el martes estuvimos en Libertador con la Comisión Especial de la Legislatura. Creo que el tiempo, la empresa sigue ejerciendo demasiado poder. Hasta el poder político dentro de los concejales. Los concejales han marchado en favor de la empresa. Nunca han marchado para la marcha del apagón, pero han marchado en favor de la empresa. Es importante y reparador para las víctimas. Y es importante y reparador. Yo creo que los juicios orales tienen un fin que es inmenso, que es el de poner sobre el tapete en la sociedad lo que sucedió. Ya no es el dice que me dijeron que esto sucedió. digamos, la justicia está dirimiendo la responsabilidad de la empresa. Y entonces la gente, aunque adhiera o no adhiera, ya eso ya suena diferente desde lo institucional, ¿no? Igual te digo que es un lugar muy difícil. Esa empresa ha destruido, digamos, la cabeza de la gente, ¿no? Esta, el temor de la desocupación, el poder de la empresa, es complicado. Eva, buenos días, Federico, te saludo. ¿Cómo estás? Sí, hola, Federico. A ver, hay informaciones cruzadas acerca de la situación propietaria, digamos, ¿no? De los Blaquier con respecto a Ledesma. Quienes, sí. Hay algunos que dicen que los Ledesma se deshicieron de la empresa o del directorio de la empresa hace varios años y que no hay vinculación hoy por hoy societaria de los Blaquier en términos de la dirección de la empresa Ledesma, del pulpo Ledesma. ¿Cómo la ven ustedes desde ahí? Mira, yo hasta el 2010, creo que era 2009-2010, en la última, que yo tengo el último, digamos, anuario que ellos sacan, el directorio lo preside Carlos Blaquier. Claro, perfecto. O sea, a mí no me llegó en ningún momento la novedad de que, a no ser que haya sido de este año al anterior cuando empezamos a pedir la imputación, es que ¿sabes qué pasa? Que también la empresa después de la imputación vació un montón de documentación. O sea, obviamente que el tipo va a buscar todas las... También tiene que ver con la posibilidad de un proceso civil. Claro. Sí, la reparación económica de las víctimas. Claramente. Ellos están jugando con todas las puntas. Entonces, no sé, tal vez mañana, más tarde, más temprano sea así, pero yo hasta el 2009, 2010, el directorio lo presidía Carlos Pedro Blaquier. Eva, más profundizando acerca de la relación entre Blaquier y la empresa, uno piensa que en general estos tipos no solamente son malignos en el sentido clásico de las películas de Hollywood, sino que además tienen una responsabilidad y un compromiso de clase y hasta empresarial. Totalmente. Ahora, ¿se puede pensar la necesidad de que Ledesma responda como empresa? A partir de lo que pasó, no solamente a nivel individual, sino que la empresa misma sea sujeta. Mira, la imputación, y yo creo que la imputación es personal, es complejo, ¿no? Uh-huh. A ver, la empresa no es una persona que vos podés demandar al directorio, eso es lo que hablábamos el otro día. O sí se podría, digamos, nosotros estamos en todo ese proceso de pensar cómo vamos a hacer. Porque la verdad que la pena penalmente no podés demandar a la empresa. Alguien debe cumplir el castigo, la pena, lo punible. Claro. La empresa no puede cumplir eso. Y entonces, pero a su vez, los vehículos donde subía la gente tenían el logo de la empresa. A ver, es una cosa, dicen que la justicia o las leyes son objetivas, para mí son sumamente subjetivas. ¿Sí? Entonces también tiene que ver cómo operas con la ley y con el contexto. Mira, lo cierto es que ahora el próximo paso, porque nosotros vamos de pasitos en pasitos, ¿no? Es la prisión. Claro. Ahora queremos saber qué va a hacer el juez. ¿Los va a detener a Lemos y a Blaquier? Bueno, Blaquier tiene 78 años. Está en perfectas condiciones de ir a prisión. ¿Sí? se había hecho pasar, había dicho que tenía un tratamiento. Sí, en Sudáfrica. Pero después cuando se armó toda la discusión interna dentro del pueblo, él se fue para el pueblo. Entonces, digamos, ahora nos falta ese pasito. ¿Por qué? Porque queremos verlo en cárcel común. Digamos, queremos que pruebe el muchacho lo que se siente estar privado de su libertad. Claramente. Igual no puede estar restringido la salida del país, digamos. A ver, tal vez para alguna gente esto sea casi nada, pero lo que significa, mira, lo que ha sido en los compañeros, cuando uno le empezó a contar que había sido procesado, es decir, sí, esto es histórico, digamos, la gente que ha sufrido la detención directamente, ¿no? De que ha sido... A mí se me ponía la piel de gallina de la sensación y las caras que veía, decir, viste, le pegamos al... David le pegó a Goliat. Eva, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, compartimos la piel de gallina desde acá, desde Buenos Aires, y levantamos el mate para brindar en esta mañana por las buenas nuevas. Salud. Pasó Eva Arroyo, de Hijos de Jujuy, hablando sobre el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño del... Fue la primera media hora de Yo lo Opuesto, quédense, queda todavía 30 minutos más de comunicación alternativa, popular, algo así, ponele.

La toma comenzó el 29 de julio pasado y a las pocas horas la policía ingresó de forma violenta al lugar tirando varias viviendas sin mediar orden judicial. Un fuerte no a la ley de semillas. En el marco de la lucha por el repudio al proyecto de la ley de semillas, distintas organizaciones sociales, culturales y políticas de Rosario realizarán este martes 20 de noviembre a partir de las 18:30 una campaña por la soberanía alimentaria y popular en la estación de trenes de la ciudad de Capitán Bermúdez, en Rosario. Esta campaña es en total repudio al proyecto de ley diseñado por la multinacional Monsanto y que cuenta con apoyo de algunos sectores del gobierno nacional. Otros, como el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, tiraron que ni siquiera es un proyecto de ley. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en Llevalo Puesto. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados. Para hoy la máxima, 26. Yo estoy apoyado mi culo contra la ventana y otro tipo está como... Pero no me vengas con ninguna cosa rara. Y el tipo estaba esperando que me muerda la pantorrilla todo el viaje. 7 cumpleaños, Anicito Molina le tira a la cumbia rebaja. Hay más elementos para matar zombies en la calle de lo que uno piensa. Comenzando el día, lleva lo puesto. Nico, vos sabés que el otro día estaba caminando por el barrio de Congreso. Sí. Por Rivadavia y Callao. Uh-huh. Y me encontré en un momento con una escena complicada. Sí. Había tres carros de bomberos, mucha policía, muchos patrulleros, el tránsito cortado y un montón de gente vestida de naranja. Uno se podía imaginar, hay un atentado, está a punto de volar el Congreso de la Nación. Sí, la Barra Brava de Brazategui. La Barra Brava de San Lorenzo se equivocó y quiere hacer el estadio, en vez de volver al barrio de Boedo, lo quiere llevar al barrio de Congreso. Fanático de la Naranja Mecánica para que se reponga en el cine. Fanático de la Naranja Mecánica, no, no. Sí. ¿Qué estaba pasando y por qué había tres carros de bomberos y unos cuantos patrulleros cortando el tránsito en Rivadavia entre Callao y Riobamba? Había unos muchachos de Greenpeace que se habían colgado de uno de los balcones del Congreso con una bandera grande que decía no a la ley de basura electrónica. Mirá vos. ¿Quién nos puede contar acerca de esto? Hola, Tamara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Todos los viernes, columna de problemáticas socioambientales. ¿Nos explicás un poco qué es esto de la ley de basura electrónica y por qué me encontré con semejante escenario caótico en Congreso el otro día? Les cuento. Igual la bandera de Greenpeace debe haber dicho seguramente que sí a la ley de... Claro, sí a la ley. Claro, sí a la ley. Claro, porque en realidad lo que viste efectivamente fue una manifestación al estilo Greenpeace, como a Greenpeace le gusta, bien llamativa y bien, pueden ser 10, pero nos enteramos todos que están haciendo algo. Porque justamente lo que están pidiendo es que hay una ley presentada en el Congreso, que es la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicas, que está a punto de perder el estado parlamentario. Entonces, la manifestación de Greenpeace tenía que ver con que la ley se discuta en diputados antes de fin de año, porque si no, efectivamente, pierde estado parlamentario. Esta ley es una ley que fue presentada por Daniel Filmus, y aprobada en el Senado en marzo del 2011. El tratamiento también fue bastante engorroso, duró varios años, pero finalmente se aprobó. Cuando esta ley pasa a diputados, tiene un despacho, un dictamen positivo del despacho de recursos naturales y de industria, digamos, esas dos comisiones. El problema es que quedó trabada en la comisión de presupuesto. De ahí no salió y si no se trata hasta la semana que viene, esa ley pierde estado parlamentario y cae la media sanción que tiene en el Senado. ¿De qué se trata esta ley? Un poco lo que pide la ley es que las empresas sean las que tengan la obligación de asumir la responsabilidad legal y financiera del reciclado de todo lo que tiene que ver con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos el reciclado y la reutilización de los mismos. Tamara, la basura electrónica, digo, ¿qué es? ¿Esto es Frávega? ¿Se va a tener que encargar de... Hola, que Windows. Cuando a mí mi PC no me funciona más y la tiro a la basura, Frávega, que es al que se la compré, tiene que encargarse de ver qué se hace con esa carcasa? En realidad, hay como diversos actores que participan. Digamos, Frávega en realidad es el que la vende. Claro. Pero también están los productores de esos aparatos. Y que en realidad esta ley me parece que también a lo que apunta es justamente a discutir o a repensar esta idea de la obsolescencia programada. No, porque muchas veces el problema de muchos de estos aparatos es que ya vienen, digamos, pensados desde la misma fábrica, ¿no?, como lo que se conoce como obsolescencia programada, que es que duran un tiempo y después de ese tiempo no funcionan. Entonces uno tiene que nuevamente volver a adquirirlos. Le suele pasar a mi notebook. ¿Y la volvés a comprar notebook nueva? Claro. Con la regla. Porque básicamente sí, lo que denuncian las organizaciones ambientales, básicamente, es que en realidad los aparatos en sí no contaminan mientras están en sí mismos almacenados. Pero cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, tienen metales tóxicos que se desprenden provocando muchos daños ambientales. Se calcula más o menos que, por ejemplo, en 2011 se tiraron a la basura 14.960.680 dólares teniendo en cuenta el descarte, por ejemplo, solo en teléfonos celulares. O sea, se tiraron 14 millones de dólares en residuos provenientes de teléfonos celulares. Exactamente. El celular es uno de los, digamos, de los aparatos electrónicos que más, digamos, que más digamos, se tira, por así decirlo, y que más se vuelve a consumir. Digamos, ¿qué hace, digamos, qué hacemos cuando tenemos un celular, por ejemplo, que no lo usamos más porque compramos uno más nuevo? Me lo regalan a mí. Claro. O se lo dan a una persona y esa persona en el tiempo se lo puede dar a otra, pero llega un momento en el que esos teléfonos empiezan a quedar almacenados o los terminamos tirando. Lo mismo pasa con, digamos, con los monitores viejos de las computadoras, con los televisores. Bueno, esto genera daños ambientales cuando estos aparatos se tiran y cuando se mezclan con el resto de la basura, que son incalculables. Sí, además, imagino también que el no reutilizar elementos como el silicio, la plata, el oro y metales un poco más raros implica tener que sacarlos de vuelta de las minas, ¿no? Obviamente, digamos, entonces, digamos, lo que se empieza a generar es como un círculo en el cual aparece como esta necesidad ficticia, digamos, que tiene que ver un poco con esta idea de la obsolescencia programada, tiene que ver con esta idea también, digamos, del mercado de consumo, en el cual pareciera que siempre tenemos que tener el celular más nuevo, el televisor más nuevo, la computadora más nueva. Entonces, se empieza como este círculo en el cual aparece esta necesidad de ficticia, nos deshacemos de los viejos aparatos que aparecen como basura eléctrica, electrónica, que son muy contaminantes, y además, sí, bueno, obviamente aparece como este discurso de, bueno, es necesario tener más oro, plata y cobre para poder generar los teléfonos celulares que usamos, etcétera, etcétera. Ahora, Tamara, te hago una pregunta. ¿Por qué alguien no votaría esta ley? Porque por lo que contás es una situación de win-win. Votás la ley, reutilizás, entra plata. ¿Qué está pasando? ¿Qué intereses se ponen en juego para que no salga una ley de basura electrónica? Bueno, básicamente el de las empresas fabricantes y proveedoras de estos aparatos. Ya, porque nos pasa a estar en, como yo contaba al principio, la responsabilidad. Pero hoy hay algunas organizaciones que se encargan, muy desde lo, digamos, individual o desde lo micro, del reciclado. Digamos, del reciclado, el reutilizamiento de este tipo de aparatos. El tema es que es esto, es un lugar muy individual, muy micro, y la responsabilidad termina estando en, básicamente, los consumidores de estos aparatos. En que, digamos, en este discurso de seamos conscientes de lo que implica y bueno, la necesidad de reutilizarlo, reciclarlo. Para esta ley, la responsabilidad, digamos, y el quien debería encargarse de tener esta responsabilidad del reciclado y la reutilización son las empresas, a partir de la creación de un fondo que estaría con el aporte de las empresas, y prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la fabricación. Evidentemente esto está, digamos, atentando claramente a los intereses de estas empresas, que son las que aparentemente estarían haciendo lobby para que esta ley no salga. Tamara, vuelvo a mi situación el otro día en la puerta del Congreso con este entorpecimiento del tránsito. Insisto, había tres carros de bomberos por tres activistas de Greenpeace que se estaban colgando de un balcón, no es joda. Pero una de las cuestiones que circulaba entre la gente que se sumaba a mirar era que estaría habiendo alguna gestión de la embajada, con mayúsculas la embajada, de Estados Unidos, obviamente, que estaría bastante interesada en que efectivamente esta ley no se sancione. ¿Tenés algo de información al respecto? ¿Por qué la embajada de Estados Unidos estaría metiéndose en una sanción de una ley que tiene que ver con la cuestión ambiental en nuestro país? Bueno, efectivamente es el discurso, digamos, el discurso, digamos, con el que está saliendo muy fuertemente Greenpeace. Yo intenté indagar un poco más y, digamos, no logré acceder a más información que la que Greenpeace está difundiendo, básicamente. Básicamente lo que, digamos, la crítica más fuerte que está haciendo Greenpeace es a la ministra de Industria, Deborah Giorgi, que básicamente, digamos, sería la que está en gestiones para que esta ley no salga, sobre todo por lo que implica, digamos, esto, digamos, en su relación con las empresas, en lo que tiene que ver con la industria. Y efectivamente aparece esta idea de Estados Unidos metido en toda esta discusión. Claro. Toma, no pude acceder a más información que esta, simplemente sin caer en una cuestión, digamos, maniquea respecto de, digamos, del tema. Sí me parece que es un tema importante a discutir, digamos, si bien quizás no es el corazón del modelo productivo, como muchos de los temas de las columnas anteriores, pero sí me parece que es un tema que es importante discutirlo, sobre todo porque es algo que tiene que ver con el cotidiano, digamos, de todos y todas, es algo que, digamos, que desde lo, digamos, individual y colectivo es muy difícil hacerse cargo, y me parece que está bien que sea el Estado el que, digamos, a través de una ley, se haga cargo de esta discusión, y que sean las empresas productoras las que tengan que tener cierta responsabilidad respecto de, bueno, cómo fabrican los aparatos que después nosotros utilizamos. Tamara, quedó planteada la discusión. Esperemos que la Cámara de Diputados, de acá que termina noviembre, se ponga los pantalones y avance con este proyecto para que no pierda la media sanción. Y nos vemos el viernes que viene. Así será. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Pasó Tamara Perelmutter, la columna de problemáticas socioambientales en Lleva la Apuesta. Tercer tema de esta semana dedicados a escritos, canciones de hombres cortándose un brazo para separarse de alguien y también refregándole la decisión. Esta vez es verdad que habla de un voz de un hombre, otro hombre, pero podría ser, ¿no? Seamos abiertos, yo no me sentaría a tu mesa. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes, ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Bailando al son de este ritmo, voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey! Nos separan de las 9 de la mañana. Esperamos sinceramente, señor, señora, que usted en su casa, en su trabajo, arriba del colectivo, se haya puesto a saltar al son de los Fabulosos Cadillacs, como pasó en la casa de la tribu. hace dos minutitos nada más. Y como si fuera un 16 de noviembre, pero miércoles y de 2011, tenemos a Pato Klimczuk en la mesa de Llevalo Puesto. Pato. ¿Cómo le va? Buenos días. Uno dicen que siempre vuelve a su casa, ¿no? Sí, sí, uno vuelve siempre a su primer amor. Bueno, ahora que te pusiste, cumpliste 18, que te pusiste los pantalones largos y que sos delegado. 28. Delegado. Ojalá 18. Contanos. En dos palabras, si se puede, ¿qué está pasando con los trabajadores de prensa? Porque lo venimos tratando en Llevalo Puesto en varias oportunidades. Ayer, elecciones en la comisión interna de Clarín por primera vez después de 12 años. Anteayer, elecciones en Telam, donde en un final muy reñido, la lista que integra el compañero, el amigo Patricio Klimczuk, se impuso y hay una renovación en la comisión interna de Telam. Y la semana pasada en Infobae, ¿qué está pasando en los trabajadores de prensa? Hace mucho que lo venimos pensando, ¿no? Hay, me parece, una serie de factores que ayudan a esta situación. Como bien decís, en la última semana hubo tres elecciones. Una de las cuales, que es la de Telam. Telam tiene una vida gremial importante, interesante, con altos niveles de democracia sindical y libertad sindical, ¿no? Tanto de parte de la patronal como de parte de los trabajadores. De hecho, ayer la patronal sacó un comunicado institucional saludando los comicios, participa el 70% del padrón. Es decir, son elecciones importantes. El caso de Infobae y Clarín me parece que merece un destaque especial porque se realizaron por primera vez elecciones de comisión interna en los dos medios, ¿no? En Infobae la semana pasada se eligieron a dos compañeros, ahí está la discusión de si se puede incorporar una tercera compañera por la cantidad de turnos y bueno, parte de la, digamos, de la legalidad. Y ayer en Clarín, después de 12 años, votaron 505 compañeros. Es una elección importante que marca más del 50% del padrón. A tu pregunta, me parece que efectivamente después de lo que fue la ley de medios, empezó una discusión diferente entre los trabajadores de prensa. Empezó a instalarse esta sensación de que somos trabajadores en un gremio donde obviamente por la firma y por otras cualidades siempre hubo una diferenciación, si se quiere, social, ¿no? Yo soy periodista, ahora me parece que hay una diferenciación y se empezaron a considerar los compañeros y las compañeras como parte de los trabajadores y eso ayuda, ¿no? Recordemos otro hito muy importante de este año, que fue la paritaria de la rama gráfica de prensa, que después de mucho tiempo se pudo... La paritaria fue, en realidad, obviamente, después del 75, ¿no? Que fue el último convenio colectivo firmado en prensa gráfica, en prensa televisiva, aunque en televisión y radio sí existieron paritarias. Decimos del 75, obviamente, estuvo el interregno del golpe militar, pero desde la vuelta a la democracia no había habido paritarias en el gremio de prensa. Es un gremio muy particular. Ustedes saben que las patronales son muy fuertes porque tienen siempre el argumento bajo el brazo de la libertad de expresión cuando uno se quiere organizar. Estamos hablando de Clarín, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino... Exacto. BAE, Ámbito Financiero. Todas. Esas son las patronales. En esas todas se ponen de acuerdo, ¿no? En la relación con los trabajadores. Sí hay que hacer una disquisición. Los que me conocen, los que escuchan Llevalo Puesto hace mucho tiempo, saben que muchos de nosotros no somos oficialistas, pero hay que reconocer que en los medios que tienen una relación o que responden a una línea editorial de gubernamental o oficialista, para ser más correcto en los términos, existen mayores niveles, en la mayoría, digo, Página 12, Tiempo, siempre con las presiones que implica una relación patronal-trabajadores. No así en La Nación, no así en Clarín, que son ámbitos donde las patronales, además, son grandes empresas capitalistas, ¿no? Hay que ponerlo en esa situación. No me refiero a todas, me refiero a algunas del grupo Spolky, en otras son muy difíciles de organizarse, pero hay que reconocer que la relación es diferente. Patricio, es un placer tenerte acá en Llevalo Puesto al aire y es un placer que ahora vayas a ser un posible entrevistado en tu carácter de delegado de Telam. Sí. Así que seguramente te estaremos llamando para hablar de la situación de los trabajadores en Telam y de los trabajadores en la rama de prensa, gráfica, radial, digital en general. Bueno, muchas gracias y obviamente a mí me produce mucho placer venir a Llevalo Puesto. Lambaré 873, vamos a estar un rato más con Pato Klimczuk acá haciendo la postproducción de Llevalo Puesto de viernes. Buen fin de semana, che. Llevalo Puesto. Llevalo Puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya. Está conectado Fernando Sete. ¿Cómo andas, Sete? ¿Todo bien? No, no está conectado. No está Sete. Conectado. Sí, se, o se desmayó. ¿Pánico escénico? Fernando. Sí, estoy acá. ¿Está muerto, Fernando? Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Lo que pasa es que se acaba de levantar. Es una forma de decir levantar. Estás al aire, Sete. Sí. Bueno, decía algo gracioso, querido. Sí. Conflicto árabe e israelí, por ejemplo. Contanos qué pensás del bombardeo de la Franja de Gaza. Que se golpean mucho las personas ahí, no está tan bueno. Ese chico necesita algún tipo de tratamiento, sí, me parece. O ¿no? Necesita dejar la droga o empezar a tomar algunas, ¿no? Sí. Claro. Fernando, ¿cuánto cumplís? Contale a la audiencia. 25 años. 25, ¿qué tenés puesto ahora? Un calzoncillo y un short. ¿Calzoncillo o boxer, papi? Boxer. Ah, bien, porque se me caía la audiencia femenina. Sí. Está bien. Boxer. Escuchame, ¿a qué hora nos acostamos anoche? A las 3. O sea que te metes unas sólidas 6 horitas de sueño. Está, anda a salir a correr ahora. Sí, ahora tengo que salir a correr, tomarme el desayuno con cereales. ¿Cuáles son las posibilidades de que te acuerdes de esta conversación, Sete, dentro de 4 horas cuando te vuelvas a despertar? Bastantes, ¿eh? Yo creo que mi cerebro está funcionando. No parece, che. ¿Podemos pasarle la grabación de la piecita sónica que le metimos hoy a Sete a las 7 y cuarto de la mañana, 8 y cuarto de la mañana? ¿Hubo un regalo radial para él? Hubo un regalo radial, es nuestro productor estrella. Bueno, ¿en serio? Estaba dormido, se te iba, mira. Escucha. Cumpleaños a mí. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz no cumpleaños te doy. ¿A mí? A tú. ¿A mí? Hemos el día con 2 tazas de buen té. Feliz no cumpleaños. Muchas gracias. Muy buena. Chao, Sete. Chao, nos vemos. Chao, chico. Chao, chicos. Chao. Buen fin de. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar. Con trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba. Que hice para ti. Para la mierda con vos. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Se vaya a buscar los tocinos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba. Que hice pa' ti. Oh, a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese.